Aquí estamos reunidos otra vez en otro martes de carnaval, ya por segundo año consecutivo. En Biorritmo lo celebramos. Parecerá estúpido que nos disfracemos haciendo un programa de radio, pero así somos y pues creemos que esto va a contagiar y pues va a crear un espíritu maravilloso. Y que somos muy payasos y que nos gusta hacer mucho el tonto. Así es. Bueno, ¿y quiénes vamos a estar hoy? Hoy está Nekane, ¿no? Con nosotros. Sí, aquí estoy. Un poco de Janis Joplin, que versión Japón. Muy bien, barata, ¿no? Sí. Versión Botox, ¿eh? Ahora no pueden decirlo. Ahí habéis escuchado a Igor. Igor, ¿tú de qué vas? Aquí estamos, hombre, un héroe que hace falta en la actualidad de V de Vendetta. A dar un poquito aquí de apoyo a los guerrilleros. Lo tuyo sí que es barato, que eso has tenido sí, la cabeza. Eso es. Y la goma solo me hacía falta. El indio, Robert. Pues soy Mariquita, primera bailarina del ballet de Víctor Villate. Algo así, diría yo. Pues muy bien. Yo voy de... Yo soy Sampe, voy de General Romano, creo que me ha dicho Chucho, que hoy no va a estar con nosotros. Y tenemos a los duendes disfrazados también. Ahí están por ahí detrás, que van de uno de Bael Obedno, que va clavadísimo. Y el otro, tú Alfredo, ¿qué vas? ¡Hombre, de Mozart! ¡De Mozart va hecho! ¡Joder, madre pues nada, mía! ¿Qué tenemos, gente? ¿Qué tenemos? Pues mucho nivel hoy en Biorritmos. Mira, yo voy a traer una cosita interesante. Os voy a hablar del protocolo de los Oscars. A ver si nos van a invitar a los Oscars y no sabemos qué hacer cuando vayamos allí. Bueno, y yo, como siempre, en mi sección de Music Branding, voy a hablar un poco de la estructura de una web de todo músico. Muy bien. Bravo. Yo os traigo una sección de cine también, también un poquito en relación con los Oscars y actores un poco que defraudan. Y luego os traigo una nueva sección mínima de 30 segundos de spoilers. ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me gustan! Bueno, y como sabéis, no sé, bueno, los que nos siguen y los cercanos, los menos cercanos, nos solemos traer grupitos por aquí a darnos un poquito ambiente. Y hoy no podía ser en este día tan bonito menos. Y tenemos con nosotros a Origen, que están aquí acompañándonos. ¿Cómo estáis, chicos? Opa, ahí, hola. Bien, bien. A ver, yo creo que si enchufáis el micro, que me parece que está apagado, se os va a ir mucho mejor. Ahora mucho estamos mejor. Estamos aquí. Que estamos bien. Eso es. Vale, bueno, contarnos, a ver, ¿de qué música hace Origen? Ya sé que es una pregunta jodida y que no gusta responder, pero contarnos. Bueno, pues nada, somos un grupo que hacemos un poquito de rock, un poquito de metal, un poquito de hardcore. Lo que nos eche, nos da igual, no nos gusta etiquetarnos en nada y eso. Y desde que empezamos estamos así y así seguimos. Ajá. Bueno, contarnos un poco vuestro recorrido, vuestra trayectoria, porque venís de diferentes bandas, ¿no? Sí, venimos, cada uno somos de una madre, nunca mejor dicho. Yo creo que es buen momento, además así aprovechamos para escucharos a todos, que todos acerquéis y digáis, pues yo estuve en esta banda, os mando un saludo, o que os den por culo, cabrones, eso no sé. Bueno, sí, yo soy Mosky. Es guitarrista de Luchando para Cambiar y bajista actual de Storbais. Muy bien. Ahí. Yo soy Mikel. Antes tocaba en un grupo muy punky que se llamaba De Ninguna Manera y luego me llamaron estos para tocar. Venga, animaros. Yo soy Andoni. Aquí toco el bajo en Origen, pero también soy guitarrista en Stay Chito y bajista en Red Blaze. Madre mía. Bueno, multitarea. No. Yo Mayalen, guitarrista de Gara y también de Origen. Bueno, son gente aquí con pedigrí. Y bueno, te habéis hecho una demo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa con esa demo? Pues nada, la grabamos en octubre ahí en el local. Grabamos un ensayo así de calentón y dijimos, va, no suena tan mal y... ¿Os preocupáis de aclarar esto mucho? Yo no sé si es que os da un poquito vergüenza o no, qué no, pasa porque con hoy en día como está todo tan preparado y los discos suenan tan profesionales y es todo tan guay. Queda molón decir que queríamos el sonido guarro. No queríamos nada, simplemente queríamos sacar unos cuantos CDs para los colegas y como lo que queremos es tocar, nosotros nos juntamos hace 6 meses o ya 7, 8 meses para tocar y eso, pues para no ir así a la aventura, pues grabar unos cuantos temas nuestros para que la gente escuchara y sin más. Hicimos 150 copias, que ya creo que quedan 4 o 5, no quedarán más. Uh-huh. Y eso. El Biorritmo se queda con una y la Irola, aquí que sonará ahí de fondo, de vez en cuando. Si escucháis, ahí de fondo. Me recuerda a cuando, ¿os acordáis que estuve hablando del tema de los discos, de la distribución y tal? Eso podría haber sido un buen tema también. Muy bien, Nekane. Pero tenéis el podcast, lo podéis escuchar. Buen apunte, Nekane. Pues nada, oye, otra pregunta, para conoceros un poco mejor. Igual esto no podéis responderme solo uno y queréis participar varios, pero ¿a quién admiráis en el escenario? ¿A quién os gustaría pareceros como grupo? Hostia. Venga, todos te señalan a ti, va, yo, anímate. Es que yo soy Bad Religion, a muerte, ya veis, camiseta y tal. Yo soy de Bad Religion y ese es mi ejemplo. Ya, ya. ¿Alguno más que se anime a decir, me gustaría ser como este? No, sin más. A mí me gustaría ser Origen y ahí estamos. No, esa, me gustan muchos grupos, tampoco podría decir. Esa respuesta futbolista, muy buena. No, y no hay rival pequeño. Y eso es. Bueno, decís en vuestro Facebook que tenéis preparada una gira. No sé, yo no sé si es una palabra así como demasiado grandilocuente o de verdad va a ser así de grande y vais a ir tan lejos. Contadnos un poco, ¿qué es lo que habéis montado? ¿Dónde vais a ir? Bueno, ya que no hemos grabado un disco profesional, pues por lo menos traer una gira de cojones, que no. Pues hay gente que graba unos discos de la hostia y luego les ves en directo y dices, qué puta mierda es esta, ¿no? Sí, señor. No, mentira, todo el mundo se ríe, es cierto. Y nosotros no, nosotros hacemos un directo que flipas y tenemos una demo que suena mal. Entonces, bueno, pues, animamos a la gente a que venga a vernos. Lo que vale es el directo. O sea, el directo es brutal, claro. El tío este no para de saltar todo el rato, es una pasada. Porque hoy vais a hacer una cosita aquí en acústico, pero claro, que vuestros shows no tienen nada no, que no, ver. No, no, no. Oye, que eso, que aprovechéis para decirme las citas que tenéis. Sí, nos hemos, de hecho nos hemos comprado las guitarras para venir de aquí, que no tocamos en acústico. Qué nivel. ¿En serio? No, es mentira. Pero de puta madre. Ekane, tenemos que hablar contigo sobre esa inocencia, sí, sí, sí. En serio, Sí, ya. Tenemos que tratarla. ¿Dónde vais a ir? ¿O? Bueno, ya llevamos media gira, llevamos unos 8 conciertos o 9. Que bueno, para llevar 6 meses juntos tocando creo que no está mal. Y nos quedan otros 8 o 9 conciertos y... Bueno, estamos quedando sobre todo por Euskadi, Vizcaya, Guipúzcoa, pero bueno, hemos ido a La Rioja, vamos a ir a tocar a Ávila, a Salamanca, a... no sé, a algún sitio más, ya no me acuerdo, pero vamos. Zaldívar. Pero bueno, lo más cercano ahora es este fin de semana, que tocamos el viernes aquí cerquita en Erandio, en el Sentinel Rock Club. Mítico. Un festi ahí tocamos con otras dos bandas. Ajá. Y luego el sábado tocamos en Rentería, o sea, este fin de tenemos doblete. Y muy eso, bien. Lo más cercano es eso. Vale, pues ¿cómo os puede seguir la gente? Si les mola lo que vais a tocar o si quieren saber de vosotros. ¿Quién lleva las redes sociales? Bueno, ya sí. Hay un fantasma, nadie. Pues pásale este caché, ¿eh? Nada, lo más fácil es entrar en Facebook ahí o en Twitter y pones Origen. Origen, hay que recalcar que no lleva G. Somos muy guays y en vez de G lleva una H. Entonces se lee Orien, no Orien, se lee Orien, que no tiene tilde. Y lo buscas ahí en Facebook y salimos. Y luego tenemos un Bandcamp que está de moda también, es muy guay. Y ahí tenemos toda la demo puesta para escuchar, para descargar, para lo que queráis. Os falta la web. Oye, esto de ponernos Origen con H y que lo pronunciemos con J, ¿por tocar los cojones o es una es cosa básicamente vuestra? Sí, es por eso, pero... ¿Es el nombre de un haitite o no sé? No, es... El antiplagio que le llamamos ahí, para que no, como habrá mil grupos que se llamen Origen, que los hay seguramente, pues digo, pues qué coño, le ponemos una H, ya lo hemos hecho en otros grupos, se comenta, y. Y queda muy bonito y muy estético ahí con la H en medio. Vale, pues, ¿qué os parece si os vais preparando para tocarnos la primera canción? ¿Cuál va a ser ese primer tema? No sé. Ah, pues genial, que lo sepáis. Esto se está preparando ahora en directo. 13, que es la intro de la demo y eso, y es muy guay. Pues vamos a ver. Es muy cortita, es una intro, pero es igual. Vamos a ver si suena mejor que la demo. Aquí está, en Origen. Vamos allá. Ha soplado tanto el viento que la fuerza de la arena te ha dejado ciego, amargado por cosas que ni recuerdas. No hay tiempo que perder. Sabido es que no va a volver. Solo piensas en toda esa mala suerte. Ahora es la hora ahora acelera. Se parece a todo y no se parece a nada. Quieres decir de todo y no dices nada. Seremos todo y no seremos nada. No hay tiempo que perder. Solo deseas escapar. Reencontrarte y volver al mar. Oh, regresar. Oh, regresar. Oh, regresar. Pues siguen aquí con nosotros, podéis participar por supuesto y seguir consumiendo más vino, no porque hayáis tocado una canción os vamos a dejar de beber vino, podéis seguir tomando y nada, seguimos adelante. Bueno, pues creo que empiezo yo ahora con mi sección. Como siempre, como hablo de music branding, hoy voy a hablar un poco de las una parte que me parece importante. Otras veces he hablado de las redes sociales, de todas las herramientas que existen en los músicos, como puede ser un SoundCloud, un Bandcamp o lo que sea. Hoy voy a hablar un poco de la web. A mí me parece una parte muy importante. ¿Vosotros qué creéis? ¿Por qué creéis que es importante que un grupo tenga una página web y no solo estar presente en social media, en las redes sociales? Pregunta de ¿por qué creéis? Ha pasado una bola. Vale. Yo sigo. Bueno, os hago otra pregunta. ¿Qué creéis? Sí, ¿Una banda que es mejor que tenga un blog o una web? Una no, web. Las tres opciones, no. Una web, ¿no? Pues las dos cosas. Es que yo ahora mismo creo que, corrígeme, pero me parece que las redes sociales ya han quitado el espacio. Sí, están muriendo, cuando tú quieres acceder a la información de tu grupo, a los contenidos más frescos, más directos, saber lo que cenan y todo esto. Eso es. Vamos a las redes directamente sociales. Directamente le das el me gusta. Y siempre he hecho hincapié en eso, que todo grupo tiene que tener eso, pues un Facebook y un Twitter si lo van a generar de contenido, porque hay muchos Twitteres que están ahí por la mano de Dios, ¿vale? Pero yo creo que hay que tener siempre pues una web bien estructurada, ¿vale? Porque no es lo mismo un grupo que hace, no sé, metal o rock, que una tía que cante flamenco, ¿vale? Por ejemplo, o una tía que solo es pianista, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí dentro de la música puede haber bastantes tipos de artistas. Entonces voy a explicar lo que hay que hacer. O sea, no es tener una web o un blog, sino que hay que tener todo junto, ¿vale? Hay que tener una web con nuestro dominio, pero una de las cosas que me preguntan siempre cuando doy estas cositas frikis de music branding, la gente me pregunta, vale, pero es que tenemos un problema, que tenemos Facebook y tenemos Twitter, pero no tenemos contenido para hacer una web. ¿Y qué es contenido para hacer una web? Pues hombre, hay gente que no tiene ni nombre, que eso ya es el sumum. Hay gente que no tiene ni una cuenta triste de Gmail con el nombre del grupo, que eso ya espectacular. Vale, fotos hay que tener, siempre hay que tener el amiguito que te saque fotos o que salga unas fotos guapas, ¿no? Luego hay que tener una biografía, que algo que siempre peca la gente, pone unas mini biografías. Dime. Y para la peñita que está empezando y que ya tiene bastantes gastos con instrumentos, con viajes y tal, ¿qué, hablando de pasta, qué te puede salir esto? ¿Montar una web chula? Montar una web, eso voy a explicar luego, que es mejor montar un CMS, que es un gestor de contenidos como puede ser WordPress o Blogger, ¿vale? Yo desde mi lado prefiero que sea WordPress. ¿Origen? Vale, pero luego os voy a dar una herramienta que utilizan muchas bandas que sirve para hacer eso super low cost, ¿vale? Digo que Origen está tomando nota. Espero. Vale. Entonces, nosotros estamos esperando a que los aficionados hagan la web. Vale. ¿No? Como bien. Siempre, ¿no? Entonces, fácil, la sí, web yonkis, que salga. No, oficial. Parte de la biografía es algo que me preocupa porque hay que comerse la cabeza y hacerla bien. Y sobre todo, poner claro el estilo de la banda, ¿vale? Que eso es algo que... Entonces, acordaros que siempre hay que hacer una web y blog. El blog tiene que estar integrado en la web. ¿Por qué? Porque esas entradas se van a viralizar, esa palabra que tanto os gusta, ¿eh? Sí, señor. Se van a viralizar dentro de... Para generar enganche. Engagement, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirven ¿para qué sirve tener una web con un blog? Pues porque las entradas del blog las puedes viralizar también a redes sociales. Si te has ido a Burgos y has tocado o en la sala Patatín, pues puedes hacer una entrada sobre ese concierto, ¿vale? Entonces ahora os voy a decir los tipos de webs que hay, que son una landing page, no sé si os sonará. ¿La landing page os suena? Todo esto que cuentas también tiene que salir, que de alguno de los miembros del grupo tengan, porque o algún contar, amigo o lo que sea. El amigo contar lo que ha pasado una noche en un concierto, pues sí, tienes pero, que tener un poco de sí, pero luego os voy a decir herramientas gratuitas pluma, que ¿no? son, o sea, sí, a ver, lógicamente necesitan una necane o un alguien que sepa hacerlo. Sí. Pero vamos, que si no hay una necane, os voy a dar herramientas que son súper fáciles, que es montar caja, todo súper... Vamos, sencillo, o sea, no hay más. Muy entonces, bien. La landing page es la página que se cuelga cuando estás construyendo, ¿vale? Y ahí es hasta que llegue la definitiva, ¿vale? Que es solo, simplemente una exposición. Luego estarían las páginas web y los blogs. Y lo que se utiliza últimamente es la fusión de páginas y webs, ¿vale? Entonces voy rápido y la estructura base de una web de músico sería el home, lógicamente, que es la parte más importante porque es donde va a estar pues un slider que es la parte esa que se va pasando en imágenes, como sería una galería fotográfica, van a ver las cajas de las redes sociales, vamos a poner nuestros iconos al SoundCloud, etcétera, ¿vale? Ahí es donde vamos, el home es la exposición donde realmente tiene que estar todo. Luego la biografía, ¿vale? Del artista o de la banda. Hay muchas bandas que hacen biografía general y también lo que suelen hacer es de por miembros. O sea, haces una general y luego pues tal, Necane, sí. Vocalista de no sé cuál. Para, ¿no?, las groupies, ¿no? Para que se interesen de, sí, de cada uno de ellos, ¿no? Estatura, peso. Sí, bueno, sí. Eso ya. Los cromos. Noticias. Yo cuando tocaba, joder, madre mía. Bueno, noticias y blog, siempre que tiene que haber una sección que sea blog sí o sí. Y luego una agenda con los conciertos, ¿vale? Eventos que se dicen, ¿vale? Y luego, pues un contáctico. Un contáctico. Que es táctico también. Es táctico. O sea, es... Un contacto siempre tiene que haber, un email que menos, ¿vale? Y luego también tiene que estar reflejado el componente social, ¿vale? Las RSS, que es el icono ese que tenemos amarillo, naranja, no sé si alguna vez os habéis dado cuenta, el Facebook, el Twitter, el Badcamp, el YouTube, el Tune, si tenemos, el SoundCloud, el Songgeek, que es una aplicación que es súper, que yo la uso, la gente que somos músicos y nos gusta la música, ¿qué hacemos? Pues nos bajamos el Songgeek y por geolocalización vemos los eventos y conciertos que hay y... A los que les gusta la música y los que entienden un poco de esto. Porque veo caras de estupefacientes. ¿Qué está diciendo? Aquí. Vale, entonces. Para eso la aplicación de Noise también está muy eso bien. Eso es. Vale, también. Vale. Y el iTunes, el Spotify y el Groovesar. Y bueno, y para terminar, ¿cómo podéis hacer estas webs? Pues lo mejor es que lo hagáis en un WordPress, en un CMS, ¿vale? Que es un gestor de contenido y es súper sencillo hacerlo. Pero si no tenéis a nadie informático que os lo pueda hacer, lo normal es hacerlo en un WordPress, un CMS, en Joomla. ¿Vale? Hay una aplicación que es gratuita que se llama Wix. No sé si os sonará. Wix.com. Sí, está, ¿vale?, bien, que es como una, para hacer páginas web, ¿no? Muy es sencilla. Una plataforma online y que te da el dominio y son templates, que se llaman. Templates son como, yo qué sé. Plantillas. Plantillas, gracias. Son plantillas y ahí ya construyes tu web. Así que, y es súper gratuito, ¿vale? Y ahí puedes meter todo. Pues el SoundCloud y todo, el home. Y yo os aconsejo que utilicéis Wix.com si no tenéis ningún tipo de medio. Podéis utilizar esa aplicación, ¿vale? Pero ya para terminar, mi consejo es que toda banda tiene que tener por lo menos una landing, aunque sea una landing page, para que vean todo lo que tiene esa banda. Porque a mí me pasa muchas veces que lo que dice Ortega, yo busco la banda en Facebook, pero luego me quedo ahí. Porque resulta que en Facebook no tienen llamadas a la acción, al SoundCloud o lo que sea. Entonces, metiéndome en la web del grupo. Pero a lo mejor todo. Sí en el Bandcamp, ¿no? Porque en el Bandcamp sí que suele sí, venir. Sí, el Bandcamp ahora está súper trending. Y tienes casi toda la información. Sí, si la rellenan. Sí. Sí, vale, el Bandcamp. O sea, que si rellenas el Bandcamp no hace falta hacer una web, dices. No, yo siempre pienso que hay que tener Facebook, Twitter y web. Y luego ya pasaría herramientas de. Te de quiero mi grupo, Necane. De músicos, te ¿vale? Que sería, que sería un SoundCloud. Y un Bandcamp sería sí o sí, vamos, no es negociable. Y luego hay miles de herramientas más que ya os voy a explicar. Pues hasta hoy he llegado a esta parte, ¿vale? Acordaros de Wix, que es una página y es muy sencilla. Y sobre todo, lo bueno que tiene es que está optimizada para los tiempos en los que vivimos. HTML5 y es responsive. ¿Qué es responsive? Que está adaptada a las tablets, iPhones y demás, ¿vale? Pues responsive, hasta aquí... yo pensaba que era con el medio ambiente o algo. No, responsive, ¿no? Responsive es que se adapta a los tablets, a los iPhones, etcétera, ¿vale? Así que el martes que viene hablaré un muchos poco... Muchos CMS y palabritas raras, ¿eh, Necane? Ya he dicho que un día voy a hacer un programa de glosario. El glosario de Necane. CMS, gestor de contenidos, para que sea fácil. Eso es. De Necane Rottenmeier, ¿eh? Es. Cómo nos da caña siempre, ¿eh? Venga, pues qué, vamos con otro tema de origen, vamos, ¿no? A ver, eso es, ¿de qué va? ¿Qué canciones vais a cantar? ¿De qué va? Bueno, tocamos, vamos a tocar canción y media. Es que somos tan raros. Ajá. En origen. Sí, no, bueno, es una canción, la mitad de una pequeña introducción que tenemos en la demo. Y luego ya tocamos. ¿Quién compone las canciones? Aquí entre todos creo que hemos trabajado. No hay nadie. Abrís que... vuestro corazón así entre todos. Sí, somos vais a... somos mucho de abrirnos, sí. Sí, ¿a qué bien? Pues... ¿qué más suena? Igual que en Biarritmos. Es, es que vas de guapa hoy, Robert. Hoy vas de guapa. Sí, yo me hago el loco, Ya, ya sé, que tú eres un pirata. La loca. La loca. Venga, como no queráis. Vamos adelante. Hemos vuelto a llegar, algo derrotados, demasiado cansados de saltar. El último concierto nos ha matado, ¿qué más podíamos esperar de este lugar? No nos podéis parar. Daremos que hablar, gritemos una vez más sin parar. Quieren manipular, nos quieren engañar con la verdad. Les disparo una vez más. Sientes que algo queda dentro. Buscas cuál fue tu verdad. Imaginas un recuerdo que no aciertas a saber si fue real. Sensación de libertad, lo tuviste claro. Era la forma más fácil de ponerte a volar. Hasta que amanezcas tras noches de pasión, cuando los acordes suenan, te late el corazón. Puede que enloquezcas tocando una canción, cuando los acordes suenan, te late el corazón. Has de dar la vuelta a todo, ya no es propio de tu edad. Guardas la chupa de cuero, al rebaño has de seguir siempre formal. Todo esto era real, juntos como hermanos. El reloj contaba horas que te encargabas de matar. Hasta que amanezcas tras noches de pasión, cuando los acordes suenan, te late el corazón. Puede que enloquezcas tocando una canción, cuando los acordes suenan, te late el corazón. Te late el corazón. Rompiéndonos la voz con cada canción. El sol nos quiso ver, engañando al sueño hasta el amanecer. Latía el corazón hasta que amanezcas tras noches de pasión. Cuando los acordes suenan, te late el corazón. Puede que envejezcas tocando una canción, cuando los acordes vuelvan a tirar tu corazón. Sí, señor. Pues seguimos adelante con el programa. Seguimos con Igor. Sí, pues mira, os traigo una cosita. Ahora que está, os traigo un poquito siempre de actualidad. Y bueno, ha sido el otro día la ceremonia de la entrega de los Oscars. Muy seguida en todo el mundo. Y bueno, como ya nadie va al cine y todo el mundo pasa al cine, ya ha caído totalmente lo de ir al cine, pues no voy a hablar de las películas que han sido ganadoras. Yo voy a hablar un poquito del protocolo. ¿Qué pasa, chicos? Eso lo puede ver cualquiera. Exacto, tío, es que eso está chupado. Eso vas al cine y ya está, pasas por taquilla. Pero imaginemos que aquí en Biorritmo sorteamos unas entraditas en Facebook, que hacemos muchas cosas de estas y la gente nos sigue mucho, y sorteamos unas entraditas para los Oscars. Entonces, ¿qué pasa? Vamos allí como un día normal. Os voy a dar un poquito las normas de protocolo que hay, que no son pocas, para que la ceremonia... Hablan de que esta es la ceremonia más perfecta que se da en el mundo. O sea, superando a los Nobel, por ejemplo, a los primeros... Príncipe de Asturias, a cualquier evento súper serio en el mundo, pues parece ser que el equipo de marketing de esta ceremonia son los mejores del mundo y esta ceremonia siempre está perfecta. Ajá. Entonces hay una serie de pasos a seguir. Por ejemplo, hombre, tenemos una visita internacional. Nunca supera Ig Nobel, gran ceremonia, mucho más divertida. Sí, ese era el profesor Isaac. Sí, bueno, pues entonces, como os decía, lo primero que hay es un protocolo de vestuario. Es una noche de gran etiqueta. Entonces los hombres tienen que vestir de smoking. Smoking es un traje. No un papel, ¿no? Es un traje negro, satinado, con camisa blanca y pajarita. Todo lo que se sale de ahí, no valen corbatas, no valen pajaritas de colores, estridencias. Y las mujeres tienen que ir con un traje de cóctel o un traje largo de noche. Todo esto normalmente se lo saltan los actores y cualquiera les dice algo. Pero sí les dicen algo, entonces... Sabemos de buena tinta que hay actores, actrices, músicos que han sido castigados. ¿Y cómo les castigan? Utilizando a los medios. Utilizan a los medios de comunicación para que les den un poquito de cera durante todo el año. Y el año siguiente se aplica en el cuento. Por ejemplo, Jennifer López ha sido año tras año vilipendiada por las revistas más influyentes. Entonces ahora es una de las más recatadas en la ceremonia. Este año Jared Leto, que ha conseguido un importante premio, que se prepare porque le van a dar pa'l pelo. Ha ido con un traje bastante Jared Leto, que es igual que una de las Fellini, que Yogurina creo que es, o se parece. Entonces, una vez hemos conseguido esto, tenemos un símbolo importante de la ceremonia de los Oscars, que es la alfombra roja. ¿Para qué nos sirve esta alfombra roja? En primer lugar, para que entren todos ordenadamente. En segundo lugar, que no es poco, cuando hablamos de actores que van un poquito subiditos de copas y de trampas. Entonces, en primer lugar, que entren ordenadamente. En segundo lugar, es un símbolo, el tema de la alfombra roja y todo esto, y hace que sea muy visible para todo el tema de retransmisión televisiva y tal, un fondo oscuro y alfombra roja. El tercer paso sería cómo comportarnos en la gala. Entonces, para que sepáis, todas las personas que se suben al escenario y entregan algún premio o recogen algún premio, tienen durante 2 semanas un equipo de gente que les instruye en cómo superar diferentes situaciones que pueden ser un poco caóticas y que rompan la ceremonia. Un ejemplo, en los 50 David Niven entregó un premio y apareció nuestro Jimmy Jam actual, pero en los años 50 totalmente desnudo por el escenario. Entonces él ya tenía un chiste preparado porque esa situación ya la habían recogido en el protocolo que podía pasar. Ajá. Otro ejemplo, cuando Roberto Benigni era unos candidatos al Oscar, decidieron colocarle no en la parte final de las sillas, porque presumían que podía protagonizar un espectáculo como el que hizo, subiéndose por encima de la silla y tal. Se la jugó, Y a nadie le importunó. Si veis, todos sonríen, aunque te esté pisando el hombro, la cabeza y tal, todos sonríen perfectamente. O Adrian Brody, en su momento, cuando recogió un Oscar, besó apasionadamente a Holly Berry, con la que no tenía una relación muy cordial. Y Holly Berry, preparada para la ocasión, vamos, lo aceptó gustosamente y tal. Otra cosa que nos preocuparía a todos, yo creo, sería, bueno, entre toda esta gente pija y tal, de alta alcurnia, ¿qué pasa? ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos enfrentamos a cuando nos dan algo de comer o de beber? Pues hay que entrar en el juego. Este año, en la entrega de los Oscars, Ellen DeGeneres, que era la conductora, pues repartió pizzas a todos los asistentes. Harrison Ford, compañía, sí. Y de hecho, que sepáis que esa foto que subió... El selfie, ha sido el tweet que ha superado casi los 1,000 millones de retweets, y ha sido el tweet más potente en toda la historia de Twitter. Increíble, ya os he hablado de la repercusión de esta ceremonia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una foto mal hecha que recibe una maniobra política. Que la vamos a hacer nosotros mucho mejor. Vamos a colgar mañana nosotros en el Facebook todos disfrazados, un selfie mucho más chulo. Mucho mejor. Pues eso, si llevamos un traje de Armani y nos ofrecen una pizza chorreando queso y tal, ¿qué tenemos que hacer? Pues entrar en el juego, participar de eso, porque todo está guionizado, y comer, porque si no quedaríamos bastante mal. Y bueno, a ver si sabes, y si te entran ganas de mear, o de hacer aguas mayores, de escomer, como dice alguno por aquí, digo, que ¿qué haces? Porque, joder, imagínate que era, pues Billy Crystal quizás, o la misma que Helen esta, la de este año. Te hacen un chiste, te levantas y... Vamos, para que sepáis la crueldad de los chistes, este año a Liza Minnelli, que está un poquito ya mayor y un poquito tocada, Ellen DeGeneres le ha dicho que es el hombre que mejor imita a Liza Minnelli de la historia. O sea, son bastante crueles con los chistes. Entonces, hay que prepararse para eso, para lo que tú has dicho, que el conductor te fría al menor movimiento, y luego también siempre depende de tu estatus en Hollywood. Es decir, por ejemplo, Jack Lemmon subió a recoger un Oscar en un estado de embriaguez impresionante, y ya estaban preparadas los dos actores que iban a ayudarle a subir al escenario. Aquello pareció que iba a suceder en el momento, pero no, todo estaba guionizado. Entonces, con estas pequeñas pautas, yo creo que si en algún momento dado cualquiera de los asistentes ganamos un Oscar, pues a mejor banda sonora, en este caso Origen o así, pues creo que estamos un poquito más preparados para asistirlo. No sé si tenéis alguna pregunta más. No, la verdad es que, joder, lo he dejado súper claro. Pues eso, pues... ¡Raco, Raco! ¡Hombre, el gran Raco! Estoy por aquí. Bueno, el tema de Marlon Brando, cuando fue... ¿Eso estaba preparado o fue ostión? Aquello sorprendió. Marlon también tenía un estatus bastante importante, entonces la academia no sabía cómo entrarle. Entonces le pasó un poquito como a Hitchcock en su momento, que nunca le daban, o a Stanley Kubrick, que nunca le daban premios. Entonces eran gente que no sabía muy bien cómo llegar. Entonces Marlon Brando renunció a recoger su premio y en su lugar subió una representante del pueblo indio, y que se quejó de cómo trataban al pueblo indio en toda América y especialmente en el cine. Entonces, contra aquello no hubo nada. ¿Qué hicieron? Le dejaron su tiempo para hablar y recogió el premio tranquilamente. Otra anécdota: el tiempo es muy escaso en los Oscars para que la ceremonia no se haga muy larga. Llegaron a tal punto de querer economizar el tiempo de la gente que hacía los agradecimientos, por ejemplo, Hitchcock a una película simplemente dio un gracias, que prometieron un equipo de sonido al actor o actriz o director o realizador que invirtiera menos tiempo en los agradecimientos. Julia Roberts, en este caso, ganó su Oscar y dijo: bueno, que sepan los organizadores del evento que yo ya tengo un buen equipo de sonido en casa y que nunca más sabré cuándo voy a estar aquí, entonces me voy a explayar. Y dedicó 5 minutos a los agradecimientos. Muy bien. Al Modóvar tampoco se lo llevó, creo. Tampoco. No, tampoco. Se salieron del protocolo totalmente, vamos. Pues esto ha sido todo, chicos. Sí, una cosa: todas estas clases o situaciones que inverosímiles que parece ser que les preparaban para ellos, ¿era solo para los presentadores? ¿O también todos los asistentes eran...? Toda la gente que puede tener cierta importancia en la gala está colocada en los asientos más cercanos y más visibles. Es decir, ¿por qué? Por un motivo muy importante, porque los cámaras... Llevan un guión. Porque los cámaras, realizadores, periodistas, todo el mundo acude de smoking o de traje de noche. Entonces, para no confundirse, toda la gente secundaria en esa noche está en la parte de atrás. Muy bien, pues hasta aquí la sección del cocinero de las estrellas. Igor, bueno, vamos a poner a ver qué nos pone. Pues esta, uno de los duendes, creo que te la dedica, creo que te va a gustar. Vamos a ver qué me pasa. De Who. Opa ahí. Thank you. Don't raise your eyes. It's only teenage wasteland. Sally, take my hand. We'll travel south across land. Put out the fire. Don't look past my shoulder. Exodus is here. The happy ones are near. Let's get together before we get much older. Teenage Wasteland, maravillosa. Y habrá unos covers maravillosos de esta canción en el Gaste Local el 15 de marzo. Ya voy a hacer un poco de promoción y bombo. Bueno, no vengáis, que ya va a estar muy lleno. Que va a estar muy lleno ya. Bueno, pues voy directamente con mi sección, que va a ir tratada también de cine. Y como pues como ha introducido Igor, pues yo voy a traer, y esto todo surge de una conversación de después del programa, de estas conversaciones con Pipa y de Burgués, nos echamos, pues nos contamos, hablamos de cine, y el otro día hablamos de los actores menos rentables de Hollywood, y hablamos y salió el tema de que el primero, el menos rentable de todos, es Adam Sandler, que por cada dólar que se invierte en él solo se sacan 3,4. O sea, es muy poco esto, ¿eh? Parece, pues ya es rentable, ¿no? Sí, pero es poco. Es poco, porque hay que pagar a más gente, ¿sabes? O sea, del equipo hay mucha más gente. Con y eso no salen las cuentas, vamos. Se come mucho presupuesto, sí. Eddie Murphy le pilló el año pasado porque se puso también en 3,4. No es una lista a la que nadie le gustaría estar, pero bueno. Igual por eso hace muchos papeles, ¿no? Para abaratar un poco. Claro, claro. Ahí, es lo que tiene que hacer, porque vamos. Y a Adam Sandler le pasa un poco parecido. Otra que cuesta poco, o sea, que es poco rentable, es la Catherine Hale. Esta es la chica de Anatomía de Grey, una rubita y tal. Bueno, pues todas las películas en las que participa, pues no parece que salgan muy rentables, y está en un 3,5. Reese Witherspoon también. Muy ¿cómo padre. Lo has llamado? Witherspoon. Witherspoon. Pun. acabado en pun de toda la vida. Nicolas Cage es otro que, bueno, este se las produce para poder hacer, para poder salir y ser el protagonista y el mejor de todos y el que gana y el más listo. Kevin James, este, un cómico yankee, sí, de los niños grandes, bueno, pues este también es poco rentable. Denzel Washington, y aquí empezamos un poquito con los que es un poco llamativo, ¿no? Denzel Washington, porque debe cobrar un dineral, o sea, este $8.30, pero está en la lista, estamos todavía en los 10 primeros, ¿eh? Y 8,30 solo por cada dólar invertido, y es un tío que cobra muchísimo por cada papel. También le pasa a Jennifer Aniston, esta gran actriz que por contrato no podía salir despeinada. Ya me dirás qué papeles puedes hacer, pero bueno. Así que Jennifer Aniston también, 10,60. Esta no debe cobrar tanto como los otros, o son más rentables. Matt Damon, que también lo comentamos como algo así, está Matt Damon por su sueldo, que para participar en películas de Clint Eastwood y demás, de director, se ha tenido que bajar el caché porque al viejo no le engaña. El viejo le dice que tramas y el otro se corta. Y luego Ryan Reynolds, este guaperas, también es poco rentable. 10,70, que es el último de la lista entre los más. Esta lista la ha hecho Forbes, ¿eh? Encima no la ha hecho un tarado de internet de los foreros. La ha hecho, pues, me imagino que aquella que se mete en una caja y no sale nadie más. Esa es más barata, esa, pero aún así, imagínate, pues lo que cobró él por estar metido en una caja todo el día. Sí. Bueno, y luego aquí os traigo la nueva sección rara del programa que se me ha ocurrido esta mañana con el cabreo del Rockbird y los spoilers. Voy a hablar de spoilers, sí señor, y voy a hablar de Breaking Bad. ¿Cuánto hijo de puta suelto? No, esta película, ahora toda la gente quiere apagar la radio, pero no, esta serie, voy a destrozarla. Bueno, pues tiene uno de los mejores finales de la historia, según las estas, según pues todo el mundo y tal. Walter, este personaje que todo el mundo conquistó desde el principio, pues traspasa el negocio y abre un puesto de verduras en el agropecuario local. Entonces, en cuanto conoce a Antonia, su futura socia y amante, y es una mujer de armas tomar, que siempre va vestida de lagarterana y que cecea cuando se pone nerviosa. Bueno, pues al final es un final trepidante, lleno de sorpresas, guiños a grandes clásicos del cine como Los Vingueros, Al Este del Oeste o Qué Gozada de Divorcio. Y bueno, pues obras maestras como esta, pues hay pocas y ahí la dejo, se ha destrozado la serie y habrá más destrozos. Hasta aquí. Ah, ¿esta es la única serie que has traído? Sí, sí, sí, sí. Ah, muy bien. Pues de 30 segunditos, rapidita, la destrozo y ya está. La semana que viene cuéntame. Que nadie se la baje, ¿eh? Ya nadie que se la baje. Venga, Peña, ¿con qué vamos? Pues vamos... Un inciso, el otro día me jodieron el final, tío, de la de la peli esta que hicieron de Jesucristo, tío. Me contaron, vaya, vaya. A mí me pasaba siempre con las porno. Me decían, no, estos al final se casan, no se lían, ¿no? Bueno, lo mismo. Pasamos con Raco directamente, ni canción ni hostias, hoy estamos apretados. ¿Qué ha traído el mejor disfraz de todos? A lo vamos loco allá. Que estamos toda la peña. Bueno, sabéis que de vez en cuando suelo traer la sección de Chalupa el Misterio y esta vez, pues como muchas veces pasa, la realidad supera la ficción, porque esto no es ninguna chalupa. Lo que voy a contar hoy es algo que he descubierto en el libro de... Pues bueno, me regalaron un libro de cocina y venían... Bueno, Igor, tú supongo que sabrás de qué va el tema de la slow food. Sí, claro, claro. Bueno, pues esto... Igor sabe de todo, además. Sí, no, es un tema de cocina. Yo la verdad es que no tenía ni idea. Cuando lo vi pensaba que eran denominaciones de origen y tiene poco que ver. Pues es... un movimiento que además pues no es español, que es mundial y salió pues en contra de la fast food, la fast life, y es pues un poco la vuelta a lo bien hecho, a los productos de calidad, a las cosas con identidad, a las comidas tranquilas, a las sobremesas. Eso es al Jim Power, a todas esas cosas, ¿no? Y el tema es que bueno, en España pues hay bastante gente y venía la slow food de cada región. A mí me sorprendió como chalupero pues ver que en todas había 4 o 5 y cosas pues que bastante conocidas, pues la miel de la Alcarria y cosas pues que te suenan. Y en Euskadi pues la verdad es que se asomaba al tren de la slow food. Pues yo tengo tres vecinos que tienen productos slow food, por lo visto, o sea, es impresionante. Si creéis que la cebolla morada de Zalla o no sé... Esto no es chalupa, ¿no? No es chalupa, las los guisantitos estos de... era algo, un localismo, pues bueno, pues podéis alucinar con lo que hay por ahí. O sea, si os digo Sassi Ardi, yo es que he alucinado. Yo, Sassi Ardi, he buscado todo, yo no tenía ni idea de lo que era. Oveja de Zarza, de Euskadi. Un tipo de oveja que por lo visto anda por aquí y anda por las zarzas. Por ahí. Pero, uno de nuestros duendes sabe algo de esta oveja, no sé si tienes alguna punta. Lo vendo. El lobo y las ovejas. Os voy a decir, hay un montón, pero las cosas que más me han sorprendido: Navitos de Navarniz. ¿Dónde está Navarniz? Que está en Vizcaya. ¡Navarniz! Navitos, quiero comprar un nabo, sin más, nunca, alguna vez. Navitos de Navarniz, pues una población pequeña que al final ni población, Google Maps son tres caseríos. Pues estos. Familia, desgracias. En Navarniz, bueno, Agarazón de Orduña. ¿Qué es esto? ¿Qué es Agarazón? ¿Qué es Agarazón? Bueno, pues la Agarazón es como una especie de grosella, un rollo que importaron, que antes había aquí mucho y por lo visto solo debe quedar en Orduña. Y hacen mermeladas. Seguramente hay algún oso chalupero que coma esas. Yo es que lo leía y alucinaba. Tomate de cuelga de Busturia. ¿Cuánta producción hay de este tomate? Si Busturia son 6 caseríos y 4 campas. Como para una boda. ¿Quién puede...? No, impresionante. Bueno, por ejemplo, me ha sorprendido bastante y me ha hecho bastante gracia la celga enana de Derio. ¿Dónde puedo comprar eso? Y en serio, ¿tú no has trabajado para ponerle nombre a todo esto? Esto parece como tuyo, tío. Parece que los nombres te los has inventado. Yo creo que no está tomando el pelo. Yo por eso sí. Todavía no me río mucho. Y se complica la compra. Le dices, dame un kilo de acelgas enanas de Derio. No, solo me quedan berza gigante de Muskiz. Pues va, dame dos. Lo puedes combinar con las babachiquis de Zalla. A mí, impresionante. Un salteadito. Yo la verdad es que me cago. Patata del Gorbea, ¿dónde las cultivan? Esta del Gorbea. ¿Cómo ocurre? La gente que se pierde va a buscarlas. Aspigorri, un tipo de cabra. Pero no sé, yo es que me parecía tanta locura. Y así más y más, pero más y más hasta. ¿Quién es el listo que.? que ha puesto el pescado azul del día ahumado como producto de Euskadi, de Slow Food. Aquí ha habido unos vivales que yo creo que deberíamos buscar un producto Slow Food. Y bueno, estos son unos cuantos, pero de verdad que es una pasada. O sea, en Euskadi yo creo que ha habido un movimiento Slow Food importante, aunque algunas, no sé. La próxima reunión debería, pues eso, la celga enana de Derio, por favor, si alguien trae, yo le doy lo que quiera. Compro, lo que me pida, ¿no? Sí. Yo quiero probarla, además. La hacer con baba chiqui. Hombre, salteadito todo con... Y con los navitos. Con patatas de Gorbea. Con el navito de... Bueno, pues está ahí, no sé, la verdad es que lo vi, me sorprendió, me pareció que era... En Bielorrusia solo curioso. Nabo grande, no hay nabo chiqui. Y todo lo que hemos dicho es verdad. Euskal Antxara, ocas del País Vasco, o sea, todo el mundo... Euskal, por supuesto, hay Euskal todos los animales, como Slow Food. Euskal oso polar, Euskal... Euskal elefante... Morsas con label, sí. No lo sé. En Siberia gastéis seguro oso polar. Es que hay algunas de Betisú, hay una cosa que se llama Betisú de Vizcaya. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Es que ni me acuerdo, lo he mirado antes y ni me acuerdo lo que es. ¿En Wikipedia está todo eso? Locura, no, la verdad es que todo sale en Google, hombre, se han encargado de bueno, el vinagre de Orduña Ospin al loro, Al loro. Ese sí que te lo conoces. Ese sí, bien. Y ensaladas, bueno, la verdad es que solo conocía cuatro y bueno, ahora veo que mis localismos son de pringao, ¿eh? Sí. Ahora tengo mejores referencias. ¡Novato! Nada, sección corta, chalupera, es de Euskadi, va, me ha parecido pues que es unas risas, pero todo esto es verdad. Os dejo con la última y la que más me ha sorprendido como Slow Food es la carne de potro de caballo de monte del País Vasco. Está muy de moda ahora el potro, además, ¿eh? Sí, no, pero no pidas, carne de potro, sin más, ¿eh? Carne de potro de caballo de monte del País Vasco. Tiene una etiqueta así, de 2 metros por 2, en la carnicería. En Euskera puede ser complicado, pienso, potro significa otra cosa, y carne de potro puede ser difícil de... ¿no? Como bielorruso, ¿sabes? Difícil de descubrir. Muy bueno, bien. Pues ahí os dejo. Yo creo que una cosa curiosa a mí me ha sorprendido realmente y me interesan estas cosas y la verdad es que no tenía ni idea ni de Slow Food, ni del Navito de Narváez, ni todo esto. Pero bueno, ahí la verdad es que hay mil locuras. Mucha locura. El guisante biorritmo vamos a crear. Vamos directamente con tu locura a Sweet Dreams, que le ha puesto el duende. Señor, ¿cómo bailáis? ¿Cómo bailáis aquí con los Sweet Dreams? Bueno, pues nada, tenemos ya los últimos minutos del programa, va a costar, pero nos va a intentar contar algo Isaac en este poco minuto. ¡Isaac, Isaac! ¡Primitanie, camaradas! Es que estoy emocionado, tengo gran, gran primicia que dar. He hecho descubrimiento del siglo. ¿Qué has hecho? Descubrimiento del siglo y voy a traer aquí a presentar. Probablemente tengo que ver vuelos Bielorrusia. Pero ¿qué te pasa, Isaac? Estás muy excitado. Ay, no tengo tiempo, siempre tiempo es cosa que falta. Y ahora vamos a solucionar. Tengo un gran, gran invento. ¿Y cómo? Gran invento. ¿Y de qué va? ¿Y de qué va? ¿Qué época quieres tú visitar? ¿Qué has inventado? ¿Una batidora? ¡He invitado máquina de tiempo! ¡Tú viaja a donde quieres! ¡Siempre! Pero esto yo no me... Pero y venga, yo, puedo, venga, y venga. Yo puedo venir y siempre... Venga, venga. No puede ser, no. ¡Necesito! Haremos demostración, demostración. ¿Cuándo puede ser? Piensa ver un piloto que tengo ahí en prueba. Puede ser semana que viene, no siguiente. Vale. Si tú quieres, hacemos prueba. Vale, ¿has metido, no sé, una mosca? A ver qué pasa. Sí. Pobre, mosca, la mosca, mosca, por la mosca ha estado un poco... No, mosca no, erra. Era más bien perro de Isaac. Y ha vuelto bien, ¿no? Perro de Isaac. Ladra menos. Vale, está más callado. Ladra menos, perro, aparte de eso, es mucho mejor. Siempre ladra menos y hace bien. Entonces, flipado. ¿Tu teoría cuál es? ¿Qué es lo que quieres hacer con esa máquina del tiempo y con bueno, este programa de mira, hay diferentes teorías de cómo hacer máquina de tiempo, científica seria, ¿eh? Yo no hablo de tontería, siempre científica seria. Hacen con teorías de relatividad. Tú sabes que espacio-tiempo ser continuo y ser misma cosa. Tú puedes viajar a espacio, tú puedes viajar en tiempo. Espacio y tiempo curva. Puede curvar con diferente cosa, puede curvar con gravedad. Es decir, cuando tienes elemento masivo de gran gravedad, curva espacio. Y puede curvar hasta hacer espacio-tiempo, hacer vuelta. Esto pasa, por ejemplo, en agujero negro, detiene espacio. Ajá. Para hacer máquina de tiempo ha habido personas como Paul Davis o Keith Zorne que han pensado hacer con agujero negro. Pero es de tener pequeña dificultad. Isaac, te queda un minuto. Me así queda que un minuto. Cuéntanos. Bueno, ya próxima semana explico rollo científico. No, hoy, pero... hoy quiero solo saber cuál es época favorita que tú quieres viajar. Por ejemplo, aquí camarada. Sampe dice ¿tú qué dices? ¿Roma? Yo digo... Roma clásica, Roma con bacanales y esto. Como es divertida. Como estoy disfrazado de capitán de general romano, pues sí, sí, iré a Roma. ¿Esto solo se puede volver al pasado o se puede ir al futuro también? Siempre más fácil viajar al futuro porque todos viajamos al futuro. Pues decir, entonces quiero el pasado. Tú quieres viajar claro, pasado. Claro. Vale, esto va a ser más difícil, yo necesito hacer pequeño ajuste, pero podemos hacer. Podemos hacer viajar pasado. ¿Qué época quieres viajar tú? Pues me gustaría el lejano oeste, tío. Lejano... Ese es ser fácil, pero vamos, hombre. Pero no sé, conquista de Siberia es ser mucho más interesante que conquista de oeste siempre. Pero esto es una cosa mía. Si realmente si biorritmos viajaríamos, esto tendría que ser una cosa de consenso. Habría que hablarlo, sí, y bueno, asamblea, podemos asamblea. Hacer, podemos hacer. Por ejemplo, Igor, ¿tú qué época quieres viajar? Pues yo la edad media y lo tengo claro. Tú la edad media serías un media, pedazo de animal con mandoble. Exacto, y te cargarías a un montón de gente. Mandoble grande y siempre pelea, ¿no? Eso me interesa grande. Con vikingo. Bien, un vikingo. El vikingo bien. Siempre es divertido sí, pilla ahí a las inglesas y hace su. ¿Tú qué quieres viajar? Aquí el grupo, ¿qué dice? A los 80. A los 80, venga, pues a los 80. 80, dice el grupo, pero ¿por qué? Que si no es más sombrera grande y cantan raro. ¿Qué cosa es divertida de 80? Porque les gusta el vicio. Bueno, pues hacemos 80 y vale, quedamos 80. Bueno, ¿y vais a cantar ahora cosas de 80 para hacer...? Pero no, el colega quiere decir a dónde quiere viajar. Él pues tiene a los su... 80 no, ya 1969. Es 69. Iggy ¡ah, 69! Yo veo por dónde tú vas. ¿Pero por qué? Iggy Pop. Y el Dordi Charger. Y Amor Libre y Droga Toda, sí. Bien, bueno, ya haremos de próxima sesión. Yo explico, habrá que verlo. Teoría y luego hacemos prueba práctica. Pues parece una tontería esto que ha dicho Isaac, pero seguro que oís hablar de... Sí, creo que este tío hacemos sabe lo que prueba habla. Prueba práctica, sí. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Vamos venga, a la origen que se toque en el último tema. Venga, vamos a echar luz de día y nada, os esperamos el viernes en Erandio a todos en el Sentinel. Venga. Muy bien, venga. Falta de aire cuando vio su condena. Toda la noche y su mente regresa. En el jardín de los ojos abiertos vuelve a sentirse querido el invierno. Bajo la escarcha que enfría el cerebro se esconde un mundo lleno de recuerdos. En el jardín se relaja y reinventa. Vuelve a rozar con los dedos la cuerda que ya no aprieta cuando ella se aleja. Miedo, motivos, compromiso y la pena. Sopla el viento y es feliz dentro de su bello jardín. Abre los brazos al sentir que es libre para descubrir otros caminos a seguir. Y nada importa en su jardín. Sopla el viento y es feliz. Abre los brazos al sentir otros caminos a seguir. Y nada importa en su jardín. En el jardín de los sueños despiertos volvió a sentirse inspirado un momento. Busca una hoja, una rama cualquiera que escriba sola, que le dé paciencia. Sopla el viento y es feliz dentro de su bello jardín. Abre los brazos al sentir que es libre para descubrir otros caminos a seguir. Y nada importa en su jardín. Sopla el viento y es feliz. Abre los brazos al sentir otros caminos a seguir. Y nada importa en su jardín. El silencio se hizo eterno. Luz de día, pero el cielo estaba negro. Que el silencio se hizo eterno. Bueno. Pues esto ha sido Origen, chicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es que ricasco a vosotros. Es pasiva, es pasiva. Aquí la a Bielorrusia. Bielorrusia, poner. Bielorrusia. Bueno, pues hasta la semana que viene, gente. Os dejamos con Radio Rasta. Ha sido un placer y con la cita de Nekane. Bueno, mi cita se la dedico a Chucho, que hoy no estaba a competir. La música es el arte más directo, entra por el oído y va por el y va al corazón. Uy, madre mía, pensaba que iba a decir por otro sitio. ¡Venga! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana!